En contacto con Fabiana Val, que es titular de Mano Olavarría, Movimiento Ayuda al Niño Olavarriense. Fabiana, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos, me imagino, por la actividad del fin de semana y por una fiesta que se afianzó de una forma increíble en este 2009, ¿no? Sí, realmente muy contentos, muy felices de poder haber hecho este divino evento en el Parque Mitre, así que bueno, sí, realmente desbordamos de alegría. Bueno, se habla cerca de 50.000 personas, Fabiana. Sí, la verdad que en las ediciones anteriores de Mano hemos tenido hasta 30.000 personas, pero nunca 50, nunca hemos llegado a este número. Uh-huh. Así que realmente eso hace que marque por ahí un poco más la alegría nuestra. Claro, claro. Bueno, ¿qué balance se hace a casi dos días ya de haberse realizado la fiesta? Y además de esta interesante convocatoria, ¿qué es lo que se rescata de esta edición 2009? Y mira, nosotros todavía no nos hemos reunido, nos vamos a reunir el jueves, pero bueno, lo que nosotros podemos charlar cuando termina es muy poco, o sea, la alegría es tanta que uno se contagia uno a uno y no podés por ahí afinar cosas, pero bueno, lo más rescatable es el orden de la gente, la colaboración, las entidades, los medios de comunicación, el municipio, toda la gente que trabajó, que estuvo a la par nuestra en todo momento. Y bueno, eso es lo que rescatás, que cuando te podés juntar o podés aunar esfuerzos, se logran estas cosas, que realmente es hermosísimo poder trabajar para hacer esto. Colaboración por parte del municipio y de otras instituciones de Olavarría, me imagino. Sí, exactamente. Esto se hizo gracias a todas las colaboraciones, a entidades de bien público, a gente que colaboró desinteresadamente en esto, sin saber cómo nos iba a salir. Y bueno, esto es lo que se logra, como te vuelvo a repetir, cuando tenés ganas y pones todo lo que tenés. Uh-huh. ¿Qué se piensa ya? Porque te escuchaba decir el domingo que ya se estaba con ganas de empezar a trabajar para la del año que viene. Digo, ¿qué de lo que viste, de lo que pensaste, de lo que te dijeron, cuáles son las cosas que te gustaría o les gustaría a la gente de Mano hacer el año que viene? Y nos gustaría seguir, o sea, si se puede traer un espectáculo para el niño por ahí convocante también como fue lo de Topa. Uh-huh. Y después todo lo local, creo que no tiene que quedar afuera la parte de espectáculo local, las entidades que quieran colaborar como lo hicieron este año y bueno, ayudarnos para poder traer cosas atractivas para todos los chicos. Uh-huh. Fíjate que nosotros años anteriores hemos tenido 30 juegos inflables y este año hemos superado los 50. Ajá. Y siempre nos queda demanda, porque vos ves los globos y hay 10 chicos adentro, 20 chicos adentro. Entonces yo creo que traer más juegos inflables sería una buena cosa que tenemos que analizar. Después la gente del regimiento con tres tanques fue espectacular. Uh-huh. Lo del Club Ferro, impresionante, con su arco, con sus jugadores. Eso también es rescatable, que a último momento se sumen, quieran estar, encuentren un lugar, puedan participar. Eso es muy importante. Entonces son todas cosas que uno debe sumar. Y también lo que nosotros necesitamos como parte organizadora es que la gente, cuando tenga una idea, cuando se le ocurra algo que pueda pasar, que a nosotros se nos puede pasar por alto porque no nos damos cuenta, no por otra cosa, que se sume a nosotros, porque nosotros lo que necesitamos son gente con ideas, que tenga ganas de trabajar y hacer, con buenas ideas. Uh-huh. Y bueno, entonces por ahí eso es importante, que la gente que tenga alguna idea o le gustaría que hubiese tenido esto, hubiese pasado lo otro, que se acerque, nos diga. Entre todos podemos lograr cosas diferentes y poder llevarle cosas para que todos participen. Uh-huh, uh-huh. Bueno, observaciones que nos enseñan los oyentes, por ahí como para tenerlo en cuenta el año que viene. Uh-huh. Que en el caso del espectáculo central como fue el de Topa, se necesitaría por ahí un escenario más alto, ¿no? Sí, vos sabés que eso fue lo que, bueno, estábamos hablando con la gente de cultura en el momento en que estaba el show. Por ahí uno no previó que era tanta la gente que había, pero te puedo asegurar que en el momento que se hizo la inauguración oficial a las 16 horas, cuando subimos al escenario y vimos esa masa de gente, no lo podíamos creer. Uh-huh. Porque era gente desde Belgrano hasta Colón, vos veías cabecita. Sí. O sea que fue, por ahí fue demandante la cantidad de público que se acercó, pero por ahí sí, me parece que es una... una crítica muy constructiva, ver lo del tema del escenario. Sí, sí, lo acepto, bien. Además, funcionó muy bien todo lo que es atención sanitaria, había emergencias para atender y todo más, que gracias a Dios, por al menos por lo que sabemos nosotros, no se tuvo que utilizar, ¿no? No, gracias a Dios no hemos tenido que utilizar ni emergencias médicas, ni bomberos sobre el arroyo, no, la verdad que eso estuvo muy ordenado. Es rescatar el respeto que se tiene la gente en estos, en esta clase de eventos. Cuando vos hablás de niños, la gente cuida, se respetan unos a los otros, se dan sus espacios, sus tiempos, su, la posibilidad de poder estar en los juegos inflables, como te vuelvo a decir, de estar unos minutitos, salir, que pueda ingresar otro. No, realmente una barbaridad. El tema de la entrega de chocolates, de facturas, de tortas. ¿Tenés números? Digo, a ver, ¿cuántos chocolates se entregó? ¿Cuántos chicos participaron de los inflables y demás? Y mira, digo, como para ponerle números a la fiesta, ¿no? El tema de la entrega de chocolates, más o menos se entregaron entre 5.000 y 6.000 vasos. Ajá. Porciones de tortas y factura, más de 25.000. Ajá. Jugo, bueno, eso es incalculable porque se nos había terminado el jugo y la gente seguía tomando agua. O sea que no, la gente no tiene problema en tomar jugo o agua. Nosotros, porque bueno, implementamos el tema del jugo, pero realmente nadie criticó que se había terminado el jugo a las 4 de la tarde. Entonces, eso es muy importante. O sea, de parte nuestra es agradecerle a la gente, porque nosotros llevamos para un número como si hubiese sido la fiesta del año anterior, pero cuando te pasan estas cosas que te sobrepasan el número de gente, bueno, es inevitable, pero gracias a Dios alcanzó todo, las golosinas, se entregó a todos los chicos, la gente del barriletódromo también entregando barriletes, bueno, ya te digo, por ahí lo que tendríamos que sumar serían juegos inflables, porque bueno, no queremos que nadie se quede sin poder saltar. ¿Y cuánto tiempo funcionaron los juegos? Los juegos estuvieron funcionando desde las 2 de la tarde hasta las 5. Ajá. Continuamente. Ajá. ¿Y son de acá de Olavarría? ¿Los trajeron no, de...? No, 30 juegos son de Tandil. Ajá. Y 25 juegos eran de Azul. Ajá. Sí, sí. Realmente el colorido que tienen es espectacular. Y bueno, trajeron una cancha de fútbol inflable, la gente de Tandil. Y bueno, eso hace que el marco de la fiesta tenga otro colorido también. El ruido de las batucadas, todo ese tipo de cosas hace emocionar por ahí. Sin duda. Una más para liberarte ya en esta mañana. ¿A qué consideras la gran cantidad de concurrencia? ¿El lugar en especial, que fue en Parque Mitre, al día, el espectáculo de Topa? ¿Qué es lo que consideras? Mira, yo creo que hay muchas cosas que sumaron que la gente se acercara. El día, que fue espectacular, el show central y el espacio y toda la demanda de cosas que nosotros pudimos juntar. Que es un evento sin distinción de clases sociales. Es un evento en el cual totalmente lo que nosotros damos es gratis, desde la golosina hasta los espectáculos. Hay mucha gente que no puede acceder a un espectáculo de televisión gratis. Y bueno, el municipio nos ayudó un montón con esto, porque por ahí esponsorear un evento de televisión no es nada barato. Tener juegos inflables en el cual el chico pueda saltar gratis no es nada común. Que puedan acceder a un tanque de ejército no es nada común. Que puedan subirse, que puedan tocar los bomberos, o sea, totalmente gratis, espectáculos totalmente gratis. Creo que esto hay que destacar. Cuando el señor intendente dio la conferencia de prensa, que debíamos juntarnos todos para festejar el Día del Niño, este es el resultado. Cuando todos se juntan para que todos los chicos puedan ver todo. En una fiesta barrial por ahí hay cosas que no se pueden ver porque obviamente no dan los costos o no da el espacio o lo que fuese, pero en un evento masivo como este, donde todos pueden participar de todo y tocar a todo, entonces me parece que eso es lo rescatable, que debemos tratar de unirnos para que todos los chicos, o todos los eventos, tanto sea chico para grande, puedan tener todo en un mismo lugar. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? No, por favor, el tiempo mío es el tiempo que todos ustedes también ponen cuando nosotros necesitamos los medios, así que no es nada de agradecer. El agradecimiento por ahí es para todos. La fiesta, como vuelvo a repetir, la hicimos entre todos, no la hizo solamente mano. Todos colaboramos, todos pusimos el granito de arena para que esto saliera de la forma que salió. Muchísimas gracias, no, Fabiana. Por favor, Jorge, un beso grande para ustedes. Un beso grande. Fabiana Val, que es titular de Mano, Movimiento Ayuda al Niño Lavarriense, en esta mañana, bueno, comentando, y también aportando lo que fue este gran festejo del Día del Niño en Parque Mitre, el fin de semana, el domingo precisamente, con casi 50.000 personas viendo el show de Topa, los demás números, algunos locales, otros por ahí que entretuvieron más que otros, ¿no? Como es todo, ¿no? Y con, una masiva concurrencia en la ciudad de Olavarría, en esta fiesta que, en este nuevo espacio para desarrollarla, ha tenido, en general, un saldo positivo. 8:15 en casi todo el país.